acercas cada noche al caer el sol y sueño, ángel. Y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno, ángel, que me tocas y en el cuerpo siento despertar la vida, ángel. Y me quitas mi corona llena de dolor y espinas. Ángel, ángel, ángel, ángel, que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo. Ángel, es que este pobre diablo cree en el amor de nuevo. Ángel, tú eres mi ángel. Ángel, tienes toda la belleza que en una mujer busca. Eres la más peligrosa tentación del alma. Ángel, ángel, ángel, ángel, que te abrazas al deseo de este pecador sin miedo. Ángel, ángel, ángel, ángel, y te rompes como el vidrio al sentir mi amor de fuego. Ángel, tú eres mi ángel. Te quiero.